El problema eres tú. Salías a dormir en mi cama y ahora se te extraña mucho. He pensado que estoy loco porque tus gritos escucho. Yo no soy de pelear, pero con tu recuerdo lucho. Yeah. Y me pregunto, ¿qué estarás haciendo tú? Haciendo música para tu